أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بكتيرني دلو بكتالبي ñu leen di nuyu di leen ziyara di ñaan yalla mu defal ñu jamm defal leen ko defal ñu tawfiq te defal leen ko ginaa bu ñu sant yalla julli ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ñu ngi am yene liggey bop cheikh mohammed al muntaqa mi nek khalifa الشيخ محمد البشير رضي الله عنه منكو ديغال موي جانغالي تيري بي ني تودي من البحر خديم في سيره الشيخ الخديم تا سيرن محمد البشير تالفكو واي ديك نوي دوجو سي جانغ مي نو ليرال ني تيري بي دي تيري بوبكو بغا ديغ يونو موريت دوكو مانا نياك ndax sabab yi may bëgg wax li ci jëk moy kiko talif moy Cheikh Mohammed Bachir radhiyallahu anhu kiltir bu yaatu bi mu am ci xam xam yu bari ak taqo gum taqo ak ki mu ko talif ci mom dir bu yagg ak xam gum xam fanu tasawuf gi muy bind ak ni ak xam gum xamit rew mi muy dundu di ci waxe li muy wax kon yi taxna téré bi kenn ko bëgg dégg yeen mourid bu na fot ci ko fa du mëna nek Cheikh Mohammed Bachir radhiyallahu anhu mi ngi gané aduna ci ñentelu fan ci jumaat al akhirah ci 1895 ci dëkk bu ñu wax Galayel ci wëru kokki jamen bobu serign bi mi ngi ci bir tukki de mo denkane won nit ni nañu ko tudde Mohammed al Bashir bu gane aduna di gor biñu ko yegale serign bi amna ci mbekté lol muy gane aduna Cheikh Mohammed al Bashir radhiyallahu jëm jëy moy kan moy Cheikh Mohammed Bachir ibn al-Sheikh Khadim radhiyallahu anhu wajiru mu jigen di soxna Fatima du mam di doomi njaga isa doom mudu fa khujja muy doomi Mukhtar no bam sejjul kokki Serigne Bachir nak mi ngi jange al-Qur'an ci loxey Serigne Dama Abdurrahman lo ginaab yi jaar na ci Serigne Baye Jaxate Cheikh Ahmad ibn al-Hasan Deymani ginaabu mokale al-Qur'an bind ay kamil ci loxol bopam yu bari la djublu na ci njangum xam-xam ja xam-xam yi dini ak jang luqal arabiyya njangum xam-xam nak mi ngi tambale ci ni ngi ko jekke ci loxol way yeuram Cheikh Khadim radhiyallahu anhu ci la jëk tambali jang waye ginaaw bi itte serigne bi bare ba ëpp ndax itte wu borom ak mbolom bare muy raj lo di ñew ba tax amutul jotuk jangale ci la serigne Bashiru toxo nak dem ci len ci borom xam xam Mauritania yi fi da ñew ngeen mot li am jangam kum ni Cheikh Mohamed Oude Bakar ak Mohamed Yahya ak ñeneen ba fann yu bare mu raw ci ñu bare delus nak ci way juram takko ak mom der bu yagg takko na mom ci seen julof takko nak mom ci jarim ban ni serigne bi wujé borom rabbi rano kon koku moy al-shaykh al-bashir mutafatir bi nuy bëgg jangale rabbi allah wa anhu.